Bienvenidos a Díscola número 41. Todavía desde los estudios de calle Barraca de Radio Malva, como todos los martes de 6 a 7 y reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Bra en Asturias. Un saludo. Y bueno, pues eso, como no están muy claras las cosas de poder viajar muy lejos y todo eso, de momento estamos por aquí. El programa se lo dedicamos al verano también y al veraneo. También desde un enfoque diferente, hablaremos de Benidorm, de la otra cara que tiene Benidorm, que este no está vacío, pero cuando está lleno hay muchas cosas ahí que se ocultan. Y también hablaremos del el megaplan que quieren hacer en el Maestrazgo el Sports, un megaparque nacional, natural, de esos que dicen, que también tienen unas cuantas corruptelas. Ya llega el verano. Ya llega con su sol. Y volver al mar, salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño y ligar y bañarse a la medianoche. Ya llega el verano. Ya llega con su sol. Ver felicidad ponerse negro bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir, de soñar, de olvidar preocupaciones. ¡Ajá! No comer, cenar deprisa y pasear, volver a ver minifaldas hasta en la sopa y cantar y bailar hasta caer rendido. Ya llega el verano. Ay, ya llega el verano. Escuchábamos al genial Bruno Lomas, nunca lo suficientemente reconocido, con la canción Llega el verano. Bruno Lomas de Sátiva, y pues, era un genio, ¿eh? No han pasado otros que se han recordado. Tristemente tuvo un accidente y se truncó su carrera, pero lo que hizo lo hacía muy bien. Rock en aquella época que no era fácil de hacer y se metía en cualquier cosa que intentase hacer, que lo hacía bien. Una voz con los Milos y después como Bruno Lomas, genial. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de Benidorm. Benidorm, bueno, que ahora este año está vacío con la movida del COVID, que no sé qué, qué tal, pues está las playas desiertas, algo inaudito en ese paradigma que tiene Benidorm. Pero bueno, una cosa que no se ha hablado mucho de esa ciudad para el turismo, donde todo es maravilloso, la luna, las canciones y toda la movida, es que es una de las 5 ciudades más pobres de España. El 40% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y trabaja en unos trabajos precarios, con unos sueldos ridículos, que en el caso de las limpiadoras de hoteles, que son el 30% normalmente de la plantilla de un hotel, están en unas condiciones que les sale a euro y pico la hora tener que hacer pues dejar 20 habitaciones limpias para que luego lleguen los señoritos y digan que podría, el servicio se podría mejorar, ¿no? O sea, es muy importante ver todo ese trabajo esclavo que hay detrás de todos esos hoteles, todas esas cadenas, todo ese todo incluido y las habitaciones y esos sueños maravillosos. Hay un montón de gente trabajando en unas condiciones muy precarias y una condición de esclavitud realmente. Y Benidorm es un claro ejemplo de ello. Escuchamos Me voy a Benidorm de los Nikis, que pues es una canción bastante simple, como cualquiera que se vaya a Benidorm buscando vacaciones y relajarse, pues eso no debe tener mucho en la cabeza para ir meterte allí. Pero bueno, estamos declarando un poco lo que hay detrás para todos esos servicios en el que estuvieses allí con tu Martín, en la piscina, en la habitación, todo romántico, toda la movida. Todo, para que eso ocurra, pues tiene que haber un montón de trabajadores trabajando en unas condiciones muy, muy precarias. O sea, lo que dicen las Kelly de Benidorm son que cuentan historias que son terroríficas. O sea, muchas compañeras no comen, sufren desmayos. Antes no tenías derecho ni ir al baño, ni para beber un vaso de agua. Los dolores musculares son terribles y muchas arrancamos la jornada a base de ibuprofeno y Red Bull. Somos el último eslabón de una cadena de estrés. Presionan las gobernantas, desde la recepción, clientes enfadados porque las habitaciones no están a tiempo y la calidad del servicio podría ser mejor. O sea, el listado es interminable. Entonces, eso es importante visibilizarlo. Bueno, es importante ver qué va a pasar ahora, ¿no? Porque ahora, pues, bueno, por otro lado, pues la Generalitat defiende el modelo turístico de la Comunidad Valenciana como si esto fuese maravilloso, ¿no? Y podemos comprobar que no es así, que no solo está basado en el trabajo esclavo, sino que las personas que viven en Benidorm no tienen los mínimos derechos ni los mínimos servicios que cualquier otro ciudadano. Están viviendo, pues eso, de temporada y de mala manera. Vamos a escuchar otra cancioncilla. En este caso, Señor Benidorm, de Los Toilos. Ha comenzado el verano y con él las vacaciones. El descanso tan deseado. Las compras, la fiebre, la prisa, la montaña, la playa, el mar y el sol. Out from a roll of dice, spitting in the dice. She said it's just a face to see. I'm only a guitar, a out to talk a spa. And she's where I start a ring. She's with that Spanish brat. Always, always, always on the Costa Blanca. Being a sangria like me, it can't be over yet. She said I'm so pet. I lift off on easy jet back there. She's with that Spanish brat. Always, always, always on the Costa Blanca with Senor recipe book, and she knows I can't cook pictures. Up to his Spanish part, I knew that I'd be mad. It's over now, it's at the end. She's with that Spanish part. Always, always, always on the Costa Blanca. Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la Costa del Sol? Nada. ¿Y la Costa Verde? ¿Y la Costa Blanca? ¿Y la Costa Azul? ¡Rediez! ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrado. Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el manantial de los Tres Caños. Que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse. Y la iglesia parroquial, una joya románica del medioevo, donde se confesó una vez Carlos III. Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ponerse al día y hacer aquí la Costa de Valdemorillo. Eso, eso. Y con chicas. Todo, todo esto, todo. Pero, señor alcalde, es que una costa es una costa. ¿Y qué? Pues se hace. ¿Pero cómo traemos el mar? ¿No han puesto una playa en Madrid? No es lo mismo. ¿Usted se cree que porque tiene el bachillerato nos va a avasallar a todos? Bueno. ¡Escriba! Y calle. Fijaos, fonda Casa Pepe. ¿Hay derecho a que en este pueblo no tengamos más que esta fonda? Pero es un edificio del siglo XVII. Se nota. Por eso no se atreve nadie a dormir ahí dentro. Porque el mejor día se cae. No. ¿Hombre? Aquí lo que hay que poner es un buen parador. Eso, eso. Un buen... Y con chicas. Y esta vergüenza. Nuestros malacatones y nuestros higos, que son los mejores de la región, vendiéndose a precio de saldo. Nada, hay que poner el supermercado. Y el que quiera malacatones, al supermercado. Eso, eso. Y en el supermercado, chicas. ¿Sí? Oye, que tú todo lo ves con chicas. Sí. Ay, qué mozo. Pues escuchamos un pedazo de la película El turismo es un gran invento, en el que intenta convertir un pueblo de Aragón en un lugar turístico. Y bueno, también ahora después hablaremos de lo del maestrazgo, que parece ser que le hayan pillado la idea, que no pueden llevar el mar, pero llevarán allí el turismo. Veremos a ver. Y bueno, para terminar un poco con lo de Benidorm y lo de aquí, pues eso, que desde las instituciones pues están intentando apoyar el turismo, que es un sector que está cayendo, pero que no se está apoyando nada a las personas que viven en los sitios turísticos, y realmente son trabajos tan precarios, y el dinero, que es todo ese dinero que se genera en Benidorm y estos, que porque no solo está Benidorm, está Benidorm, Torremolinos, Marbella, son sitios donde una de las ciudades más pobres del Estado español. Entonces, que les ayuden, porque es un sector que es estratégico, pues será un sector estratégico y será el 18% del Producto Interior Bruto. Pero el dinero se lo están llevando, y se lo están llevando los de siempre, a otros sitios, porque la riqueza no queda en esos lugares que solía visitar el turismo. Y este año pues parece ser que la hecatombe y no hay turismo, y bueno, ya les da igual si nos contagiamos o no nos contagiamos, porque esa industria no puede parar. Entonces, no recordemos, es importante no olvidar en qué condiciones están los trabajadores de esos lugares, que es como antiguamente, los señoritos, los amos que llegan allí a los hoteles, y todo ese glamour y todo eso, pues eso requiere que haya gente trabajando en unas condiciones de esclavitud total, vamos. Entonces, no nos olvidemos de ello, y a ver qué pasa ahora, que es cierto que su situación, antes por lo menos tenían trabajo y ahora se van a quedar sin trabajo. Pero creo que ahí es donde se debería apoyar a esas personas, y no a estos mafiosos que todos ellos están metidos en corruptelas de urbanísticas, de construcciones, o sea, por todos los lados. Solo las cadenas hoteleras, empiezas a buscar y salen todos con sus denuncias por construir en primera línea, etcétera, etcétera. Y eso, y todas tienen pues sus tentáculos en el Caribe y en otros sitios, donde el modelo es el modelo del todo incluido. Todo incluido, llegas allí y te lo sirven todo, ¿no? Como los, tienes esclavos que te sirven todos tus deseos, los tienes ahí en al instante. Y en todos los sitios se repite el mismo modelo, es esclavos, gente cobrando el salario por debajo de los mínimos legales, y donde, bueno, cuando hay inspecciones pues son avisados y no hay ningún tipo de problema ni ningún tipo de sanción. Esa gente sigue funcionando ahí con sus 3, 4, 5 estrellas en unas condiciones terribles. Entonces vamos a escuchar la segunda parte de la canción, la segunda canción de los Nikis, en el que deciden que mejor no van a Benidorm. El agua es más caliente de lo normal. Sospecha. escuchábamos a los Nikkeis con No vuelvo a ir a Benidorm, que ya por los 80 ya lo tenían claro lo que había. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte del programa de hoy, que es que hace poco se les escapó un documento que era una propuesta del proyecto Maestrazgo El Sports de la Wish Foundation, que están buscando dinero para hacer la movida. Y bueno, para que nos hagamos una idea, este proyecto, que es un mega parque nacional, natural, supone que reserva ecológica, toda esa movida, que llega desde aquí, desde Mora de Rubielos hasta el río Ebro, más o menos, hasta el, pasando por todo Matarraña, todo se agrupa. Ya un 50% de esa zona son parques naturales y los crearía otro 50% más para crear un megaparque que intentaban llamar el Yellowstone europeo, pero parece ser que ya está bastante claro lo que significa el Yellowstone a todos los niveles, entonces ahora ya ese nombre no sigue. Bueno, también es importante recalcar que todo este proyecto, que lo primero que necesitaría sería una declaración de impacto ambiental, una de estudios de viabilidad ecológica, pues no, ellos dicen que no es un proyecto, que es una iniciativa. Entonces las iniciativas no necesitan eso, y entonces están sacando vídeos ahí en los que hablan de... pues se ponen con la naturaleza y están hablando de que quieren proteger a la naturaleza y crear zonas donde esté la naturaleza y los animales protegidos y todo eso. Entonces, claro, es difícil encontrar gente que esté en contra de lo que es la protección de la naturaleza. Pero lo que no dicen es que, bueno, si se les escapó también que iban a soltar bisontes. Y claro, cuando les han dicho, pero bisontes, y aquí nunca ha habido bisontes. Ya, pero es que queda muy bien, porque a la gente le gusta mucho verlos y todo eso, son muy espectaculares, pero no, eso solamente era una idea, ya no vamos a poner lo de los bisontes, vamos a hacer otras cosas. Pero lo que sí es sí que ocurre con esta fundación y con todas estas corruptelas que llegan hasta la Consellería de Ecología de aquí de la Generalitat, tiene ya hay otro un precedente, que es en Argentina han hecho un megaparque íbero, y desde allí pues nos cuentan cómo están las cosas, cómo han expulsado, o sea, se supone que utilizaron a la comunidad guaraní para, pues eso, para, les convencieron de que iban a proteger la naturaleza, de que iba a ser su que iban a seguir haciendo, poder seguir haciendo, las tierras iban a ser suyas, todo eso, pero en cuanto empezó la cosa a funcionar, pues ya les prohibió que sus ganados pastasen por allí, como habían hecho durante mucho tiempo, y básicamente pues les echó de las tierras porque no les permitían ni el ganado, ni recoger leña, ni todas esas actividades que estos grupos indígenas llevan haciendo siglos, y se les acecha por todos los lados, pues ya no se las permiten. Entonces desde asociaciones por la defensa del íbero y en contra de este parque, pues hablan de cómo en realidad esto es como un camuflaje para el extractivismo, porque todas estas zonas de estos parques están rodeadas por grandes explotaciones de eucalipto y explotaciones madereras que consumen un montón de agua. Entonces, con esta creación de esas reservas, pasan a tratar de tener el control sobre territorios que ni siquiera el Estado, en aquel caso será el Estado argentino y aquí será el Estado español, pueden tener control porque tienen su propia jurisdicción, y realmente los mismos que montaron allí la historia, pues fueron luego los que se quedaron como guardias forestales, no fue la población local ni nada parecido. Entonces es todo un engaño en el que se vende. También ya dedicamos un programa al WWF, World Wide Fund, como en África utiliza también, con las reservas de caza y todo eso, utiliza una técnica parecida, ¿no? Que toman el control de zonas y ponen hombres armados con el pretexto de proteger a los animales salvajes, y no solo no los protegen, porque siguen muriendo y siguen cazando los que ellos quieren, ¿no? Organizando cacerías y historias para financiarlo y para sus amigos. Y sin embargo, no aún siguen muriendo esos animales y aparte tienen a mercenarios armados controlando territorios que expulsando de esas tierras siempre son los mismos, ¿no? Entonces vamos a escuchar otra canción que era El turista 1.999.999. El turista 1.999.999. ¿Cuánto llegó? Del lamento. Por bajar tan deprisa del avión, con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2.000.000. Escuchábamos El turista 1.999.999 de Los Soberanos, de su maqueta de 1998. Y bueno, vamos a leer lo que nos dicen desde la lucha del Parque Nacional Iberó en Argentina, que cuando se han enterado de estos papeles que de los que estamos hablando, en el que se muestra el presupuesto que tienen, y estamos hablando de 400.000 euros, y van a conseguir también apoyo público y todo eso está avanzando. Entonces todo esto ha salido a la luz, y desde Guaranís de Ibera nos envían esto que voy a leer. Desde Guaranís de Ibera vemos con mucha satisfacción que nuestra resistencia a la imposición de los planes estratégicos y proyectos que se presentan como filantrópicos, pero que muchos daños han causado a las comunidades locales, han cruzado el Atlántico. Se trata de un plan que requiere llevar adelante en territorios de Cataluña, País Valenciano, Aragón, del Estado español, proyectos al que en sus inicios se lo han denominado frívolamente como el Yellowstone europeo, ya que representa básicamente una copia del modelo norteamericano, y es impulsado por quien fuera en su momento una de las cabezas del plan maestro de conservación estricta en Ibera, es decir, sin pobladores, Ignacio Jiménez Pérez. El objetivo que se persigue con este proyecto es fomentar un turismo de experiencias en la naturaleza, donde los turistas lleguen a consumir naturaleza. Pero este modelo económico de turismo que se está proponiendo va a suponer la desaparición de la ganadería extensiva en más de 500.000 hectáreas, debido a la presión de daños que va a generar toda esta fauna salvaje en los cultivos y en los rebaños de ganado. El modelo turístico que se propone, basado en la protección y proliferación de la fauna salvaje, va a generar enormes daños en el sistema primario extensivo y, sobre todo, nada de este plan ha sido consultado ni acordado con los más de 40.000 habitantes nacidos y criados en esta hermosa región. Desde Guardianes de Libera sostenemos que todo lo que ocurre en el territorio debe contar con la participación y el consenso local, sea conservación o producción, priorizando el deseo y el bienestar del correntino de campo adentro, respetando valores culturales y forma de ser. Nada de lo que venga a ser impuesto es bueno. La construcción de la sustentabilidad debe partir de lo que somos y queremos ser, no de lo que vengan a mandarnos desde afuera. Lo que pasó en Corrientes está pasando en muchas partes del mundo. El agotamiento de recursos y áreas naturales lleva a quienes quieran ser conservados por y para unos pocos que integran una élite. La situación ambiental es sumamente grave y en lugar de invertir y unir esfuerzos para frenar lo que ellos mismos generan, quieren tener el poder y los recursos, pretenden imponerse y conservar grandes territorios solo para ellos. Nos unimos activamente a esta lucha porque es la nuestra y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que ningún lugar del globo sea moldado a la voluntad de unos pocos a costa del sufrimiento y desarraigo de muchos. Cristian Piriz, coordinador de Tierra y Conflictos, nos contaba eso, que conocen bien lo que ya les está ocurriendo allí y es desde un punto de vista indígena, no es desde el punto de vista industrial ni nada parecido. Ellos quieren seguir haciendo lo que han estado haciendo durante generaciones y están siendo expulsados por esta élite. De hecho, el que está detrás de toda esta fundación, de toda la Fundación Waze, toda esta cosa tan de la protección de la naturaleza, que recibe un montón de fondos, de un montón de historias, es el de las marcas de ropa de extremo, de North Face, de esta de para el campo, y de espíritu, o sea que así la gente que te vas al campo para vivir la naturaleza, pues le estás comprando la ropa a un tiparraco que es un multimillonario y que luego esos recursos los va a utilizar para que solamente puedas ir eso, con ropa guachi al campo, con ropa cara y que de protección, y la gente que vivía allí pues será expulsada y no podrán vivir allí. Y eso va a ocurrir aquí al lado, aquí en este, con el apoyo de la Generalitat. Y bueno, ya están ocurriendo ilegalidades porque están planteando un proyecto tan grande sin contar, bueno, han contado con los ayuntamientos, pero deben haber sido como el de Paco Martínez Soria, que poníamos antes un pedazo, pues están esperando, ya que no pueden llevar la playa, pues van a llevar los bisontes o van a llevar lo que el turismo, este turismo masivo de campo, es lo que busca, ¿no? Y al final una explotación de alguna manera de los recursos de los lugares, y que la gente que vive allí, que bastante difícil es vivir en el mundo rural, y es uno de los problemas, ¿no? de que se está vaciando. En estos papeles que han salido, que ha sacado a la luz la directa, se oyen perlas como que la despoblación de toda esta zona les beneficia. O sea, no. En los proyectos que ves, cuando lo hablan por ahí en sus vídeos, sus movidas, pues sí que hablan de que será que para que la gente viva y que no sé qué, pero ellos están buscando sitios donde no haya mucha población, porque eso les beneficia en su movida para montarse pues parques, unos parques que les da igual que los animales sean autóctonos, que no, simplemente pues sueltas ahí el espectáculo y ya está, ¿no? Vamos a escuchar otra cancioncilla. Yeah. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Pues eso, que nos van a montar un parque, mega parque nacional aquí al lado, que es como eso, con bisontes y con circo y con lo que haga falta. Y la historia es un chanchullo más de estos que hay de, pues eso, empresas y sus corruptelas con la Generalitat y con las consellerías. Y de momento, pues eso, porque la directa lo ha destapado, pero ya están trabajando en el asunto bastante gente, ya han metido dinero, ya están hablando con los alcaldes, ya han ido varios alcaldes a hablar con la consellería, todo eso está ocurriendo sin ningún tipo de proyecto previo de si esto va a ser, es un parque que sea necesario, que sea viable, que sea ecológico de alguna manera, ¿no? Pero bueno, si está ya la Generalitat y estos personajes oscuros. Que bueno, estos personajes oscuros, eso, recordemos que es este empresario que es Douglas Tompkins, propietario de las multinacionales Spirit y North Face, y tiene su fundación, la fundación se llama Conservation Land Trust, CLT, y en Argentina se llamaba Rewilding, y es difícil encontrar, pues, todo lo que hay detrás de esto, porque te pones a buscar sobre la fundación esta y sobre todas estas historias y lo primero que sale, hay mucha gente currando en dar una imagen de protección de la naturaleza, de los animales, de la vida salvaje, de no sé qué, pero detrás está todo este neoliberalismo de extractivismo, que son las mismas empresas, y al igual que ocurría con WWF, las que extraen luego todos los recursos y las que expulsan de su territorio a las gentes, y debe ser que ya no pueden seguir avanzando por el Amazonas, pues ahora siguen avanzando por aquí, o sea, o es que no tienen bastante. Eso es importante como recordarlo y sacar a la luz como en la ejecución de este proyecto también estaba el biólogo valenciano Ignacio Jiménez, que es el impulsor del proyecto Maestrazgo el Sport, que continúa en ejecución. Paralelamente a la historia de Tompkins, las comunidades en guaraníes se han tenido que ir o dedicarse a otras cosas. No había ni un plan estratégico del Estado, ni sino era todo un proyecto que esta gente pues lo piensan y lo hacen y ya está, y les importa una mierda la gente que vive allí y todo ese rollo. Y bueno, aquí una vez que han creado ya la marca, pues ya han hablado con los gobiernos de Cataluña y de Valencia, y bueno, estos dicen que ni que sí ni que no, que esto, que realmente, como no han presentado ningún proyecto y no han presentado nada, pues que será una iniciativa privada, pero es una iniciativa privada que ya está hablando con los ayuntamientos y que ya tiene sus fondos dotados y que hay gente dentro de la Consellería de Agricultura y de ese volumen de rural de la Generalitat Valenciana que ya se reunieron con los alcaldes de Bel, de Castel de Cabres, de la Pobla de Benifassà, de Rosell y de Vallbona. Pero ellos dicen que no es una iniciativa de la Consellería y que no les consta ningún proyecto vinculado, pero que se está trabajando, en serio y que... los cargos administrativos que participaron son conocedores de los verdaderos objetivos del proyecto. No sé si dicen que no saben si tienen documento, pero que constancian de tener, porque todos trabajan en la misma línea y es un proyecto que viene desde estas fundaciones de pseudoecológicas que sus tentáculos llegan al ecofascismo, ¿no? Ya hablábamos con WWF en África en las reservas de caza, con mercenarios armados, y aquí pues será lo mismo, ¿no? Que no nos dejan ya ni ir al campo, ¿no? También es algo que se lleva, que en los últimos años se lleva ocurriendo, ¿no? Que cada vez es más difícil encontrar un lugar en el campo para aparcar la furgoneta un rato, ¿no? Porque al final ya no son las tierras privadas que están valladas, son las tierras ganaderas que también están valladas, son las tierras del parque natural que te lo ponen todo así con la cuerdecita, como si fuese por aventura, como si fuese la visita a las fallas, ¿no? Que es un poco la tendencia de los parques naturales ahora, ¿no? Mira el animalito, mira el no sé qué, pero te olvidas de las personas que han vivido ahí, que han nacido ahí, que sus antepasados y sus familias siempre han vivido ahí y ahora se ven obligadas a cambiar sus costumbres de agricultura y de forma de subsistencia. y vamos a escuchar otra cancioncilla. Escuchamos la canción El turismo es un gran invento, en el que pues al final es una un poco un película de estas de los 60-70, típica española, de así graciosilla, pero que entiende que eso, que intentaron llevar el turismo a un pueblo de Aragón allí perdido que no hay nada, y esto es lo mismo. O sea, da risa algunas cosas de la canción, pero es que esto se está intentando lo mismo, llevar bisontes, llevar allí, no sé si querrán soltar también que nos vayamos allí con taparrabos y hacer también el show de los aborígenes o vestirnos de aldeanos o no sé qué pretensiones tiene esta gente con esos megaparques naturales en vez de dejarnos vivir, ¿no? Y bueno, pues eso, que es investigarlo todo lo que podáis y hacer preguntas, porque a ver qué pasa con sobre todo eso, con esta Generalitat, que supone que tiene que proteger por los intereses de sus ciudadanos y está protegiendo por los intereses de grandes corporaciones, multimillonarios, y da igual que sea aquí en este barrio, que sea en el campo donde supone que no hay nada, ¿no? Lo llaman la Laponia europea, toda esa zona que no vive nadie porque hay muy poca población. Y ya es difícil vivir en esas zonas, pues ahora ya te expulsan directamente porque no te dejan desarrollar tu actividad. Es lo mismo que pues lo que les ha hecho la gente de Fraguas, lo que están haciendo por aquí en otros pueblos, ¿no? Gente que se va a recuperar pueblos y que se le ocurra un montón y consigue sacar adelante proyectos ecológicos, y que son multados y que son pueden llegar a tener peligro de cárcel. Entonces este mismo entramado, ¿no? que hace que sea tan difícil escaparse del sistema, ¿no? Que ya dice, bueno, pues venga, ahora me voy a hacer neorrural, me voy al campo allí, me lo curro un montón allí con el azaón para acá y para allá, y luego te llega el guarda y con la escopeta te dice que no puedes estar allí porque eso es un parque natural y que en ese parque natural no pueden habitar personas, y que encima la casa que has levantado porque estaba caída con las piedras te obligan a volverla a tirar otra vez porque eso es como si hiciese una urbanización, ¿no? Aunque a eso sí se los permite, los de las urbanizaciones, pues claro, porque todos estos turistas que van ahora, pues luego sí, claro, llevarán sus resorts y sus paradores, como decía Paco Martínez Soria y todo eso, pues de eso no hay ningún problema. Pero lo que son las personas que habitan el campo, que cada vez son menos, pues es lo que están esperando, ¿no? O sea, parece ser que no tenía mucho sentido, ¿no? que hubiese tanta despreocupación en la despoblación rural, y esto pues igual es como mirándolo ahora en perspectiva, es lo que querían, ¿no? De hecho, por lo menos no se ruborizan en sus informes, dentro del proyecto, en decir que es un sitio ideal porque está despoblado, ¿no? Aunque sus informes internos, en los informes de cara al exterior, dicen que sí, que eso va a significar que va a llevar mucho, la gente va a querer vivir allí porque va a ser maravilloso y porque no sé qué, pero la realidad es que no, es que ya llevan muchos años vaciando las zonas rurales, y ahora les viene de perlas soltar los bisontes y hacer miradores y construir, pues eso, como ya la costa ya no está bastante saturada y la gente se ha dado cuenta de que este turismo de sol y playa y alcohol y todo esto pues no lleva a ningún lado, pues igual hay un turismo más culto, más ecológico, que ahora está muy de moda y todo eso, pues se van a los parques, a las zonas que ya se ha despoblado, y allí pues lo llaman parque natural, sueltan cuatro animalitos, que da igual que sean de allí, que no sean de allí, y así no va el pelo. Entonces, no nos queda mucho tiempo. Esto ha sido Díscola número 41, que estamos en cambios. No sé si los próximos programas los haremos desde aquí o desde donde podamos, pero intentaremos seguir durante todo el verano contenidos nuevos. Estamos cambiando un poco también el formato del programa, un poco más magazine que un solo tema en cada programa. Y el nombre, poco a poco, de momento seguimos con Díscola, y durante este verano seguimos Díscola Chapucén, por lo de chapuzón y por lo del arte de la chapuza. Eso ha sido el disco de la 41, Chapucén, y hoy hemos contado con Esther a los controles técnicos y la producción, y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene.